Hola, esto es Historias de Radio, mi nombre es Daniel Camporini y en esta oportunidad les estaré charlando sobre la historia de las últimas cuatro emisoras nacionalistas y anti-apartheid en África. Estas estaciones fueron Radio Freedom, The Voice of Namibia, The Voice of Zimbabwe y The Voice of the Revolution, las que eran manejadas por el Congreso Nacional Africano, la Organización del Pueblo de África del Sudoeste, la Unión Nacional Africana de Zimbabue y la Unión del Pueblo Africano de Zimbabue. Desde entonces se ha planteado la discusión sobre las contramedidas adoptadas por las autoridades coloniales en contra de estas emisoras y el efecto que tuvieron estas transmisiones en las emisiones post-independencia de estas naciones. Las cuatro emisoras tenían el mismo propósito, la oposición a los regímenes de las minorías blancas. Todas han tenido historias similares y sus experiencias sin duda alguna repercutieron en las transmisiones radiales luego de la independencia en Namibia y Zimbabue. En cuanto a Radio Freedom, se esperaba que jugara un rol de importancia en la reestructuración del sistema de transmisiones sudafricano. Analizando la dinámica de las cuatro emisoras, se puede llegar a comprender los cambios sociopolíticos en las respectivas sociedades. Estimados amigos, esta semana analizaremos el origen, las causas y el desarrollo de las transmisiones de estas cuatro emisoras clandestinas que emitieron durante un tiempo bastante prolongado en el continente africano. Les repito que soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Unolya kuchicho kanzala Nasuzeyonga nkulowoozaako Nalya ku nkejje bambi Nanywa ku buugi mwattu Nasuzeyonga nkulowoozaako Nasuzeyonga nkulowoozaako Nalya ku mawolu bambi Nalya ku binyeebwa bambi Wasuzo cha chokanzala Unolya kuchichoka tata Unolya kuchichoka nzala Tusula batuzala mu nkambi z'abakadde Baba kibo banaffe Baba kibo banaffe Un capítulo de la historia de la radio africana se cerró en 1991. La guerra de palabras en el continente se terminaba formalmente cuando Tarmi Tentel, director de Radio Freedom, firmaba los acuerdos de Holanda, y de ese modo el Congreso Nacional Africano anunciaba que cesaban todas las operaciones después de 30 años de transmisiones de grupos políticos que luchaban contra el apartheid y el colonialismo. Sin grandes declamaciones, las radios nacionalistas africanas salían del aire. Estos acuerdos sellaban la historia de las últimas cuatro emisoras nacionalistas africanas: Radio Freedom, del Consejo Nacional Africano; The Voice of Namibia, del SWAPO; y dos emisoras que luchaban por la independencia de Zimbabue: La Voz de Zimbabue y La Voz de la Revolución. Estas emisoras nacionalistas africanas eran continuadoras de una larga tradición de transmisiones de emisoras internacionales hacia el sur de África a cargo de naciones o grupos políticos. Las primeras transmisiones datan de la década de 1930, cuando desde la planta transmisora en Siegen, Alemania, se emitían programas a elementos que simpatizaban con el nazismo tanto en Sudáfrica como en Namibia, desde antes de la iniciada la guerra. Es más, Alemania fue el primer país en emplear el idioma Afrikaans en transmisiones propagandísticas. La guerra sirvió a los poderes coloniales para emplear la radio como parte de sus relaciones internacionales, incluso en África. La BBC, por ejemplo, inició sus transmisiones en Afrikaans ya en 1937. Al finalizar la guerra, los grandes poderes internacionales anunciaron que no permanecerían demasiado tiempo en el continente, y así este ingresó a la Guerra Fría. En 1958, Radio Moscú inició programas hacia África. Lo mismo hicieron Radio Praga, La Voz de América y Radio Pekín un año más tarde. En 1960 se sumaron Alemania Oriental, Polonia, Rumania y Bulgaria, dando inicio a la guerra de palabras en el ámbito internacional, teniendo como tema principal el apartheid, el capitalismo y los gobiernos de minorías blancas. Para los nacionalistas, la radio se convirtió en una de las muchas herramientas de la educación política y la concientización del pueblo para comunicar los cambios que iban a llegar al momento de lograr la independencia o la finalización del régimen de racismo y segregación. En los casos de Zimbabue y Namibia, la radio y la televisión se convirtieron luego de la independencia en importantes herramientas para obtener una transformación y la evolución del mundo rural, además de proveer educación y entretenimiento. El impacto político de estas transmisiones siempre ha sido materia de debate, y siempre ha existido la duda sobre si fueron efectivamente preocupantes para las autoridades de Namibia, Rhodesia y Sudáfrica. Por décadas, las emisoras intentaron alcanzar a la población a través de una barrera de interferencias y censuras. En su momento, los gobiernos de Rhodesia y Sudáfrica se vieron involucrados en transmisiones clandestinas, como La Voz de África Libre, que emitía hacia Mozambique, desde Rhodesia primero y Sudáfrica después, pero de manera abierta en el uso propagandístico de la radio pública en todos los países involucrados. El primer país africano en ingresar a la guerra propagandística fue Etiopía, y a este le siguió Egipto en la lucha anticolonialista. Etiopía comenzó con sus mensajes anticolonialistas en 1950, y el Cairo le imitó, pero con sus poderosos transmisores que cubrían todo el continente. Estas emisoras extendieron estas transmisiones cuando comienzan a ceder espacio al Congreso Nacional Africano y al SWAPO, las que eran monitoreadas por la Corporación de Transmisiones de Sudáfrica. Poco después de su independencia, Ghana ingresa a la guerra radial, cuando su líder, Kwame Nkrumah, anuncia en 1958 los planes para adquirir tres transmisores de 100 kilovatios para Radio Ghana, y así alcanzar lo que él denominaba como la liberación y unidad de todo el continente africano. Estas transmisiones eran captadas en Namibia y Sudáfrica, cuyos gobiernos blancos las discutían y debatían, pues ellos afirmaban que la guerra era contra los estados del norte africano. Pero no solo fueron Radio Addis Ababa y Radio El Cairo o Radio Ghana los ejes centrales de esta guerra radial. Luego se sumó Tanzania en la promoción y difusión de las actividades de los movimientos nacionalistas en el sur de África. En marzo de 1964, la entonces llamada Radio Tanganyika inició un servicio de noticias en dirección a Sudáfrica. Esta política queda reafirmada cuando en 1968 es creado el Servicio Exterior de Radio Tanzania, que abiertamente cedió sus espacios a los cuatro movimientos de liberación: el Congreso Nacional Africano, el SWAPO, el ZANU y el ZAPU. Radio Tanzania además pagaba sueldos a los redactores y locutores de estas emisoras, que entre 1975 y 1985 emitieron más de 60 horas semanales de programas. De las cuatro emisoras ya mencionadas, Radio Freedom fue la única que tuvo un comienzo clandestino, al transmitir desde el mismo territorio sudafricano, desde un escondite del Consejo Nacional Africano en Johannesburgo, a partir de 1963. En aquella emisión inaugural, el presidente del Consejo Nacional Africano, Walter Sisulu, anunciaba que el movimiento se mantenía en la clandestinidad y que nadie abandonaría Sudáfrica. Pero al poco tiempo, la policía logró descubrir el escondite y secuestró el pequeño transmisor. Este fue un duro golpe para el Congreso Nacional Africano y la emisora se demoró 6 años en retornar al aire, haciéndolo desde los estudios del Servicio Exterior de Radio Tanzania. Sus programas inicialmente duraban unos 15 minutos, pero esto se fue modificando con el tiempo y gradualmente la emisora encontró espacio también en Radio Zambia en 1972, a través de Radio Luanda en 1977, por Radio Madagascar a comienzos de 1979 y en Radio Etiopía y Radio Zimbabue en 1981. Lógicamente que la radio tenía un propósito político para la movilización de la población contra el apartheid y sus locutores y productores provenían de los campos de entrenamiento del Congreso Nacional Africano, especialmente desde Umkhonto, que era el brazo armado del movimiento. Parte del personal fue enviado también a Europa Oriental para su entrenamiento y más tarde esa tarea se realizaba en Harare, luego de la independencia de Zimbabue. Luego del retiro de los portugueses de Angola, también se disponía de las facilidades de Radio Luanda, tanto para las transmisiones como para el entrenamiento de los voluntarios que ya provenían de un campo en Nova Katenga, lugar que luego fue destruido por la aviación sudafricana. Radio Freedom iniciaba sus transmisiones con el sonido de ametralladoras automáticas y una música compuesta por los mismos guerrilleros. Sus programas se basaban en comentarios y noticias que generalmente provenían del servicio africano de la BBC de Londres, de diarios sudafricanos e informaciones de la misma población que eran enviados desde Botswana y Suazilandia para evitar la censura sudafricana. Sin embargo, uno de los graves problemas de Radio Freedom era el mensaje del oyente, que difícilmente le llegaba al ser interceptado por las autoridades sudafricanas. This is Radio Freedom, the voice of the African National Congress, South Africa's time-tested revolutionary movement, born of the people into the front line, to spearhead the people's struggle for the seizure of power from the oppressors, a product of the battles of the African continent for liberty. This evening, the program shall be presented to you in English, Zulu and Sotho by comrades Mashomola Tau, Edward Dube and Richmond Ramotse. Now stand by. The people shall govern. Apartheid must go forward with the year of the Cedar. All power to the people. You have been listening to Radio Freedom, the voice of the African National Congress and the People's Army, Umkhonto weSizwe, coming to you from the external service of Radio Zambia in Lusaka on shortwave 31 meter bands, 9505 kHz. Until